¿Qué tal, compañeros? Audiencia del informativo Farco, muy buenos días. Un nuevo informe para conocer la crisis que atraviesan los gimnasios de la provincia de Jujuy. Se hace difícil mantener con 60 días sin actividad, decía Gerardo Leáñez, propietario, que habló de esto y de un protocolo para poder abrir sus puertas. Lamentablemente nosotros vivimos de esto y ahora estamos en la lona. Nosotros enviamos al Ministerio de Desarrollo, enviamos un programa, un protocolo en donde se puede trabajar. Lo que a nosotros nos llama la atención está bien, es mucho trabajo de acá se trabaja con hierro, y donde puede estar el virus, pero si realmente nosotros trabajamos con un buen protocolo, que lo tenemos, aparte tenemos la parte de SADE, que es el área protegida que tenemos nosotros, que ellos también tienen un protocolo para esto, para un gimnasio. Los alquileres y otros impuestos son otro de los motivos que hacen peligrar la continuidad de los gimnasios, que en algunos casos ya cerraron definitivamente. Es imposible, el alquiler por lo menos, la luz, estamos pagando 6.000 pesos de luz, LIMSA te cobra 3.000 pesos, entonces si vos sumas todo eso, aparte los impuestos que tenés, la IVA, el DGI, mirá, es un papel largo, pero no sé, es una fuente de trabajo, tengo los 5 hijos que trabajan, que mantienen el gimnasio y que ellos tienen para mantener su familia, porque nosotros realmente le ponemos la gana, pero no sé hasta cuándo. Reportó desde Jujuy para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.